Mátame. Mátame. Si no quieres estar conmigo, mis palmas arriba, arriba, arriba, porque Leo nos dice. Queremos escuchar a todos cantando bien fuerte. Mátame, si no quieres estar conmigo. Y mátame, será mejor que cualquier castigo. Mátame, si no quieres estar conmigo. Amante, ni como amigo, ni como nada más. Tan solo te quiero preguntar, ¿qué pasa contigo? ¡Dice! ¡Más fuerte! Y como yo de ti, porque siento que no hay más nada. Y que quieras de mí, y se te nota en la mirada. Porque este amor que siento es de verdad. Por eso mátame, quieres estar conmigo. Leo, las palmas donde están arriba, porque Leo Matioli les dice: mátame, cantan todos bien fuerte. Y mátame, si no quieres estar conmigo. Será mejor que cualquier castigo. Mátame, si no quieres estar conmigo. Y mátame, si no te sirvo ni como amante, ni como amigo, ni como nada más. Solo te quiero preguntar, ¿qué pasa contigo? Dice, de ti, porque siento que no hay más nada. ¿Y? ¿Qué quieras de mí? Y se te nota en la mirada. Porque este amor que siento es de verdad. Por eso mátame, si no quieres estar conmigo. Mátame, si no quieres estar. ¡Aplausos, aplausos, aplausos! Canciones, historias reflejadas en la vida de Leo y seguramente en cada una de ustedes.